Sí, contentos de que se inició el ciclo lectivo esta semana en lo que es primaria, modalidad inicial y parte de la secundaria, y se dio el inicio del ciclo lectivo oficial en la escuela primaria 19 de La Noria, esta escuela que fue noticia en el distrito, en la provincia, cuando el 30 de enero se dio un temporal en el distrito, viernes, y bueno, a partir de las indicaciones y las decisiones de nuestra intendenta y de todo el equipo de la Dirección General de Cultura y Educación, se puso manos a la obra en forma automática. El lunes 2 de febrero ya estábamos ahí con la inspectora Estela Heck, el martes con el inspector Leandro Ronga, la primera semana de marzo comenzaron las clases con un edificio remodelado, nuevo, muy lindo, y bueno, que nos exige seguir en este camino de compromiso, del trabajo y de trabajar por los derechos de la educación pública. Bueno, ¿cómo viviste también esta etapa, Alejandra? Porque bueno, fuiste a ver cómo estaba después del temporal esa escuela y se trabajó rapidísimo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, primero, buenos días. Como dice Guido, fue en tiempo récord, fue una decisión desde nuestra intendenta, también desde la provincia, de abordar inmediatamente la problemática, dar respuesta, como se dio, la empresa también, una empresa que puso todo a disposición, gran cantidad de personal, trabajaban de lunes a sábado, incluso los agarraba la noche, pero bueno, como lo dijo el día que vino la inauguración, una directora de provincia dijo, la verdad que acá se nota que hay amor, y es así, la obra fue hecha con amor, desde el empleado que acarreaba los ladrillos hasta el arquitecto que estuvo interviniendo en la obra, porque la verdad que cuando estuvimos nosotros ahí el primer día y ver esa escuela, cómo había quedado, nos partía el alma, porque sabemos lo que significa, y bueno, sobre todo nosotros que estamos en educación, sabemos lo que significa una escuela que se encuentra en estas situaciones y bueno, todo lo que implica. Era fundamental llegar al 2 de marzo para la inauguración. Estuvo presente la intendenta, Guido, y recorrer las instalaciones. ¿Y qué se hizo profundamente? Se hizo tema del techo propiamente de cero, ¿no? Sí, todo lo que es la remodelación del techo, se hizo toda la instalación eléctrica nueva, se hizo toda la instalación de gas también nuevo, se hizo el sector cocina, de mesadas, también de artefactos de cocina, se hizo también en lo que era un playón, si había que atender la emergencia con un aula modular, bueno, se terminó haciendo un espacio que no había en la escuela, que es un playón que se ve muy lindo entre el mástil y la escuela, en la cual con ladrillos a la vista los chicos también pueden estar iniciando, de hecho así fue, iniciaron su ciclo lectivo en un lugar que no estaba, se remodeló también el mástil, se hicieron muchos trabajos, se hicieron también aportes muy valiosos para los chicos que tienen que ver con los juegos, que también ahí estuvo la mirada y el carisma de la intendenta, con los juegos, con donaciones también, pensando en esas necesidades de escuelas rurales. Y bueno, y como siempre lo decimos, sabemos que falta en todas las escuelas cosas para hacer, y acá lo importante es seguir trabajando. Y esto creo que fue un ejemplo, un equipo directivo que acompañó desde el primer momento, las familias que estuvieron desde el primer momento acompañando, porque le iban mandando fotos día a día de cómo iba avanzando la obra, el Estado presente con la intendenta, con quienes tenemos responsabilidades institucionales también accionando en ese camino, y la alegría de los chicos para el inicio de clase. Ahí podemos decir que ese objetivo cumplido, y en las palabras de los chicos que decían, qué linda que está mi escuela, qué lindo que están los juegos, porque tienen pizarras nuevas también, pues se destruyó todo, mobiliario nuevo, absolutamente todo. Un tanque de agua de ahora que tiene para abastecer 1.300 litros, sabiendo que en las zonas rurales muchas veces los problemas de tensión ocurren, y para ir acompañando también eso se buscaron distintos formatos de alternativa. Bueno, ese es el camino, seguir trabajando en conjunto, articulado, y poder dar respuesta para lo más privilegiada que tenemos, que son los niños. ¿Y cómo se encarga esta época del año también? Bueno, vemos otoño e invierno en breve. ¿Qué se está trabajando en las escuelas? ¿Qué se viene también? Bueno, una de las cosas que Alejandra, como presidenta de la Comisión de Infraestructura, absorbe día a día son las problemáticas cotidianas. Pero también en la proyección y en la planificación hay emergencias que nos vamos anticipando, y una de esas es pensando en el invierno, y bueno, y ante eso ya se está articulando con municipio lo que es la intervención a partir de los proveedores indicados para la hermeticidad, ya tenerlas todas durante el mes de abril e iniciar todo lo que es el proceso de donde empieza a descender la temperatura, también con las escuelas en condiciones. Un esfuerzo de sobremanera con respecto a la escuela 19, pero no se le sacó el foco a las escuelas, o sea, se siguió trabajando todo febrero en las pequeñas intervenciones que se hacen en las escuelas. Digamos que sabemos que enfrentamos todos los inicios de año con más o menos siempre en la misma situación, poner a punto la escuela para el inicio, que claramente vienen de un no uso durante todo enero. Bueno, hay que poner a punto los baños, el tema de agua, el tema de, bueno, de pequeñas cosas de infraestructura. Se siguió trabajando, se sigue trabajando, abordando primero lo que fue que iniciaban en primero el 2 de marzo, es jardines de infantes y escuelas primarias. Y esta semana estamos a full con las escuelas secundarias. Y bueno, como dice Guido, esto que es muy importante, el hecho de comenzar temprano las pruebas de hermeticidad en todos los establecimientos para hacer pruebas de hermeticidad y primer encendido de calefactores, estufas y, bueno, cocinas que están en condiciones. Y este año, el municipio va a ser el que se va a encargar de que se haga esta intervención. Perfecto. Algo más de la Escuela 35 del barrio Máximo Paso Oeste, ¿no? ¿Qué novedades hay? Exactamente. Mañana nosotros, este viernes, tendremos acto público para la asignación de 2 cargos de portero para el turno vespertino. ¿Por qué? Porque la semana próxima estará comenzando en Máximo Paso Este, en el edificio inaugurado en el año 2025, la Escuela Secundaria 19. La Escuela Secundaria 19 es una creación, es decir, hay una nueva secundaria en el distrito, se estará desarrollando en el turno vespertino, y de esta manera podemos decir que en Máximo Paso Este también, en un tiempo récord y durante la gestión de Marisa, se ha logrado inaugurar el Jardín 918 con un trabajo comunitario y también el Estado presente. Se ha logrado inaugurar la primera etapa de la Escuela Primaria 35, que fue en el periodo 2025, donde llegó la primaria a Máximo Paso Este. Y en este año 2026 podemos decir que en turno vespertino también el barrio tendrá la posibilidad de estudiar la escuela secundaria en el edificio de la Escuela Primaria 35. Así que Máximo Paso Este por primera vez tendrá su secundario. Así es, Máximo Paso Este, podemos decir que en este 2026 se inicia con jardín, primaria y secundaria en todo el barrio.